Estás escuchando Chava Radio. Y sean bienvenidos todos para que se adentren conmigo en la leyenda del retrato maldito de Gabriel. Había una vez, en un pequeño pueblo, un joven llamado Gabriel. Era apuesto y carismático, un talento artístico innato que lo hacía destacar entre los demás. Su mayor pasión era la pintura y había adquirido fama y reconocimiento por sus retratos. Una noche, durante una exposición de sus obras, conoció a un extraño hombre de cabello cenizo y ojos penetrantes llamado Plácido. Este individuo, que parecía tener un conocimiento profundo de las artes oscuras, se acercó a Gabriel prometiéndole una habilidad especial que podía mejorar aún más su talento y lograr la perfección en sus cuadros. Intrigado, Gabriel aceptó la oferta de Plácido y accedió a realizar un trato. A partir de ese momento, cada retrato que Gabriel pintaba era capaz de absorber todos los defectos y enfermedades que la persona retratada poseía. Sin embargo, a cambio, el artista debía cargar con esos males en su propio cuerpo y espíritu, acumulando la decadencia y la corrupción en su interior. Gabriel empezó a notar cambios en su semblante y comportamiento, mientras sus retratos cada vez eran más maravillosos y perfectos que nunca. Él se marchitaba lentamente, mostrando signos de envejecimiento prematuro y una apariencia cada vez más demacrada. El joven artista se volvió adicto a la adoración y a los elogios de la gente, pues era el único consuelo que encontraba en medio de su sufrimiento interno. Cada vez pintaba más retratos, absorbiendo más y más enfermedades, mientras él mismo se perdía en un abismo de desesperación. Un día, Gabriel decidió realizar su autorretrato, esperando que al absorber todos sus males y defectos, finalmente se liberaría de su tortura. Sin embargo, al terminarlo, descubrió horrorizado que el cuadro reflejaba no solo su apariencia envejecida, sino también su lado más oscuro y siniestro, mostrando una imagen grotesca y aterradora de sí mismo. El retrato se convirtió en una espantosa prisión para su alma, revelando todos los terrores y pecados que ocultaba en su interior. Gabriel intentó deshacerse de la obra de arte, pero esta volvía siempre a su presencia, como si estuviera destinada a atormentarlo eternamente. Incapaz de soportar el horror que el retrato representaba, Gabriel se sumió en la locura y el suicidio se convirtió en su única salida. Su cuerpo fue encontrado frente al cuadro, Su rostro era la expresión de terror absoluto. Desde ese día, los lugareños cuentan que el retrato de Gabriel cobra vida durante las noches de luna llena, vagando por las calles del pequeño pueblo, sembrando el terror y la desolación en aquellos que se cruzan con su mirada. Almas inocentes son atormentadas por el retrato, y en sus ojos pintados pueden verse reflejados todos los pecados y tormentos de aquellos que han quedado atrapados en su siniestro cepo. La leyenda del retrato maldito de Gabriel se ha transmitido de generación en generación, siendo una advertencia de los peligros de vender tu alma en busca de la perfección y el reconocimiento. Pues, como los estigmas grabados en el cuadro, nuestros pecados ocultos siempre encontrarán la forma de manifestarse. Estás escuchando Chava Radio.